Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, estamos nuevamente en el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos contar con vuestra compañía, que nos sintonicen, que nos hagan llegar también inquietudes, ¿por qué no? Este es en verdad el programa de ustedes. Tratamos todos los sábados de traerles temas de la realidad del país, de América Latina y del mundo. Pero también hay gente muy importante que viene acá para enriquecernos con sus conocimientos. Y hoy contamos también con la presencia aquí nuevamente del doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien nos viene a introducirnos en la medicina, que es un factor muy importante en el mundo. De eso dependen las sociedades, los hogares, ¿no? Y como ustedes saben, es una novedad, Víctor Hugo aquí, con tu medicina, que es muy importante y que tiene una expectativa de futuro, una expectativa de vida que la debemos tomar en cuenta los ciudadanos y las ciudadanas que escuchamos el programa, que escuchamos también la radio. Y hoy con Víctor Hugo, luego de esta pequeña introducción, vamos a tratar el hombre, los elementos y los sistemas, luego las nociones de física y los chakras. A ver, esto de los chakras a veces se ha tomado como una cosa inexistente del inframundo. Puede ser también eso, pero son realidades que las sociedades las ha vivido por largo tiempo y que en muchas partes del mundo y en ciertos sujetos de la sociedad ha dado resultados, como es el caso de la religión, los milagros y todo eso, ¿no? Y esos son los efectos que experimenta todos los días la sociedad. Y hoy nuevamente lo hemos invitado a programa al doctor Víctor Hugo Rivadeneira. No se olviden, amables oyentes, él es graduado en el exterior, en una de las mejores universidades del mundo. Entonces no es un improvisado en asuntos de medicina, tiene vastos conocimientos, y justamente por eso viene a ilustrarnos con la medicina alternativa. Así que el conocimiento científico que tiene el doctor Víctor Hugo Rivadeneira es vasto, es importante. Saludamos también a Daniel Castellanos, que está en la cabina de controles, a Diego Salazar, que igual está ayudándonos aquí en el programa, en la cabina. Sin ellos no puede salir el programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Aquí tenemos también la presencia de Luis Xuño, que siempre nos acompaña aquí. Él viene con el doctor doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Tenemos la presencia de su hija, la doctora, y también de una señorita aquí que nos visita del barrio, Paola Sánchez, que nos vamos a hacer hablar un poquito después, a ver qué piensa de la juventud en este tiempo, y que, claro, la señorita todavía no está enferma, ¿no? Porque es muy joven, pero bueno, ella también nos va a dar su apreciación de la medicina, de las enseñanzas del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Así que saludamos a todas y a todos, y vamos adelante con el programa. Doctor Víctor Hugo Rivadeneira, usted nos ha hablado antes ya de muchos temas, ha impactado en los oyentes de la radio Casa de la Cultura y del programa Memoria Viva. Hoy, como ya había anunciado los temas que tenemos, pero comencemos por el primero: el hombre, los elementos y los sistemas. Bienvenido, doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Bueno, señor periodista, quisiera indicarle que para tener una comprensión de la medicina sionica, radiónica, es necesario tener conceptos básicos de cómo se formó el universo. Exacto. Conceptos básicos de lo que son las ondas electromagnéticas, y conceptos básicos cómo realmente funciona la materia dentro de nuestro planeta. Nuestro universo es el resultado de la vibración de pequeñas cuerdas infraparticulares que se desenvuelven en 10 dimensiones, 9 espaciales y una temporal. Estas cuerdas se colapsaron durante el Big Bang, dando como resultado la formación de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Las 6 restantes se compactificaron o desaparecieron. Más exactamente, se encuentran formando otras dimensiones apretadas, retorcidas dentro del núcleo atómico. Estas dimensiones son impenetrables con la tecnología que disponemos hoy, y se entiende como espacio que no podemos ver, oír, sentir comúnmente. En estas dimensiones ocultas se encuentran enrolladas en el micro tamaño, pero que no resultan imposibles de percibirlas. En el dominio paranormal, cierto tipo de personas posiblemente logren desplazarse a través de estas dimensiones, obteniendo resultados impresionantes en cirugía psíquica, telepatía, precognición, retrocognición, radiestesia, telequinesia, levitación, etc. Si algún día se logra controlar estas fuerzas ocultas de la naturaleza, ultramicroscópicas, que se encuentran enrolladas en la esfera de 10^-32 centímetros, se podrá obtener cantidades inimaginables de energía, incluido la posibilidad de pasar a otras dimensiones. Estas cuestiones importantes de las dimensiones que estamos aquí hablando, han hecho primero una idea muy especial. La humanidad durante algunos siglos ha venido planteando cómo se formó el universo. Estas preguntas se pueden responder en la actualidad. Las religiones han expuesto sus teorías, al igual que los pensadores y astrofísicos, pero fue a partir de 1917 cuando Einstein trató de describir el universo mediante un modelo matemático que no era demostrable en aquel tiempo. Alexander Friedman, otro físico, un lustro después, apoyado en la relatividad einsteiniana, propuso el modelo del universo en expansión, originado en una gran explosión o Big Bang. Desde entonces, la cosmología retrocedió en el tiempo, apoyado por los avances de la moderna física de partículas, y se ha dedicado a explicar el proceso del Big Bang, que hoy se encuentra fundamentado por las investigaciones de la física cuántica y gravitacional. El universo que lo vemos así hoy no fue como realmente lo estamos viendo. Hubo un momento primigenio cuando ocurrió ese estallido. Las condiciones eran tan distintas a lo imaginado en las leyes de la física actual que conocemos. Antes de ese instante debe haber existido una cantidad indeterminada de materia comprimida en un solo punto. Se desconoce la cantidad, mientras otras se encontraban en fracción. El resultado, una comprensión y descomprensión, provocó el Big Bang, más o menos cuando como cuando nosotros tenemos una jeringuilla con un émbolo, le presionamos y la jeringuilla está un poco tapada, luego se destapa y suena herméticamente esa cuestión, produce un ruido que altera las condiciones del émbolo y del medio ambiente. El Big Bang creó el espacio-tiempo con las cuatro dimensiones que hoy conocemos, largo, ancho, alto y el tiempo, es decir, se creó un espacio tridimensional. Este acontecimiento seguramente se produjo hace 20 o 15 mil millones de años atrás. Desde entonces la temperatura también ha bajado a 2,7 grados en los bordes del universo. Pero cuando se dio esta explosión, se creó un inmenso calor parecido al nuclear. Seguramente duró unos 100.000 años, dominando la radiación sobre la materia, y de cuya combustión se produjo la materia negra que hoy conocemos. Luego aparecieron agujeros negros primordiales como acumulaciones de materia comprimida. Conteniendo los fragmentos de las nueve cuerdas, se formaron los electrones, los protones, los quarks, las antipartículas, positrones, antiprotones, antiquarks. También se formaron los neutrinos, los mesones, los bosones y otra clase de partículas no menos interesantes. Al descender la temperatura, muchas partículas se aniquilaron con las antipartículas, desapareciendo estas. El proceso produjo fotones de rayos gamma. Bajada la temperatura, algunos neutrones y protones se unieron entre sí. Como resultado de la vibración del mismo cosmos, se formaron núcleos de deuterio y se iniciaron reacciones nucleares que dieron lugar a la formación de helio e hidrógeno. Estos componentes fueron la materia con que se compondrían las estrellas, que por atracción gravitatoria comenzaron a concentrarse en grumos distribuidos por todo el espacio. De estos grumos surgieron las galaxias, las estrellas. Los planetas fueron capaces de sintetizar los elementos como los que conocemos en la tabla periódica de los elementos, es decir, los metales y otras sustancias. Los seres vivos han sido capaces de sintetizar estos elementos en su estructura, que se diferencia por su peso atómico, por su simetría y por la capacidad de uniones y reacciones y oxidaciones. Las uniones atómicas han permitido la formación de estructuras simétricas más complejas que se diferencian por su contenido y densidad. Los pueblos antiguos mantuvieron la existencia de cinco elementos que se formaron aquí en la Tierra. Estos cinco elementos fueron tierra, agua, fuego, luz, éter, y últimamente se han agregado dos elementos más que se llama flux, materia negra, y kion, que filtra la inteligencia del cosmos. Estos elementos pulsan y emiten frecuencias desde las más diminutas partículas hasta la unión de las grandes galaxias, con variabilidades de campos tensionados electromagnéticos. La vida está integrada a este sistema de oscilaciones del universo y de las galaxias. Estas oscilaciones las percibe el cuerpo, los órganos, las células, las moléculas, inclusive a niveles subcuánticos. Estas oscilaciones de baja frecuencia de menos de un hercio por segundo, hercio número de oscilaciones por segundo, y aquellas oscilaciones con movimientos más rápidos que son gigahercios, kilohercios, megahercios, ejercen un efecto mantenedor y permanente y permanecedor de todas las formas de vida en el planeta. Todos los organismos vivos inhalan y exhalan ese éter de las vibraciones, las energías nutritivas cósmicas y los desechos. Son los tic-tacs que unen a la materia viva con el universo. Los cambios inesperados que se pueden dar en las constelaciones o en las galaxias, en segundos o miles de años, llegan a producir enfermedades, epidemias, desastres, tormentas, cambios bruscos de la corteza terrestre y asimismo la incoherencia de oscilaciones de nuestro cuerpo por cambio de su medio interno, sistemas electroquímicos dañados, producen la enfermedad, los cánceres, las esclerosis. Pero la enfermedad misma ocurre cuando los medios internos del cuerpo se han bloqueado o se han llenado de decenas de toxinas por una vida que se ha apartado del equilibrio de la naturaleza. El cuerpo sumamente tensionado está perdiendo la capacidad de morir las toxinas que se han acumulado en el cuerpo. Estos elementos que le acabo de enunciar, que se formó también aquí en la tierra, los elementos tierra, y cómo el cosmos dirige la formación de toda la vida. Por ejemplo, nosotros podemos tener una semilla, pero la semilla, para que germine, para que crezca, es necesario ponerla en tierra, claro. O sea, primer elemento tierra, que actúa sobre la semilla con los nutrientes. El segundo elemento que necesita la semilla es agua. A través de la tierra y el agua se producen reacciones metabólicas, o sea, se genera fuego. Pero al mismo tiempo, estos elementos están impregnados por materia negra. La materia negra atrae la luz solar. Entonces tenemos el cuarto elemento y el sexto que se han integrado. El éter. El éter mantiene la unidad, la coherencia de todas las cosas de la vida misma. En cambio, el antiéter destruye, o sea, vuelve polvo al polvo, por decirle. Y luego de eso es el otro elemento, el séptimo elemento que se llama Kyun. Este elemento cósmico dirige la forma que deben tener todas las especies, la forma que deben tener los animales, el ser humano, la forma que deben tener las plantas. Y además, es una proyección cósmica. El ser humano se proyecta desde las galaxias, desde las estrellas, mantiene su forma, y hay órganos específicos que se proyectan desde las constelaciones. Se proyecta, por decir, las mamas, los ovarios, el útero, todas las cosas. Y cuando pasa estas cuestiones de las proyecciones, nosotros estamos analizando las frecuencias electromagnéticas que vienen de esas galaxias y que han podido ser medidas. Pero al mismo tiempo, también algo muy interesante, estas frecuencias pueden ser medidas a través de cualquier planta y ver qué frecuencia marca una planta, qué frecuencia marca una hoja, qué frecuencia marca una roca, qué frecuencia puede marcar una nube. O sea, todos son radiaciones y frecuencias. Nosotros mismos estamos hechos de electricidad y de frecuencias. Las plantas igual. Nosotros tenemos lo mismo, el cuerpo físico, tenemos todo lo que nos rodea, el éter, o sea, tenemos prácticamente un campo etérico y también tenemos los chakras. Las plantas y los animales también tienen lo mismo, o sea, hay una reproducción. Qué hermoso esto, vea. Ahí tienen ustedes las virtudes, y todo esto se lo consigue a través de la medicina psiónica radiónica. Doctor Víctor Hugo, si tenemos todos estos elementos al alcance, ¿por qué no se hace el buen uso en la sociedad para poder servirnos de ello y curar muchas enfermedades que el ser humano tiene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan desconocida esta medicina? Que a pesar de que personajes como usted enfatizan en esto, ¿no?, pero no prospera, porque entiendo que el marketing de otros intereses que hay es más poderoso que lo que esta novedad que usted nos trae ahora. Bueno, esta medicina llamada medicina radiónica, y al igual que otras medicinas que se llaman alternativas, que no deben llamarse como tales alternativas, tienen prácticas y conocimientos que vienen arrastrando desde la formación de los pueblos, de la cultura. Por ejemplo, las medicinas de las plantas han sido utilizadas en todos los continentes hace miles de años por todas las culturas. Los antiguos curaban las enfermedades con plantas, hierbas. Pero acontece de que, por ejemplo, hace más de 200 años el doctor Hahnemann descubrió la homeopatía y elaboró los remedios homeopáticos para curar enfermedades que en esa época no tenían solución. Lo mismo, hay otras medicinas que han surgido, como la misma radiónica, que tiene más de 100 años. Y si analizamos mucho más, o sea, la acupuntura tiene más de 4.000 años. Y seguimos analizando por el tiempo, hay muchas medicinas que han sido dejadas a un lado. ¿Por qué se dejó a un lado? Porque a mediados del siglo pasado, o sea, algo especial, el doctor Fleming descubrió la penicilina. Entonces, la penicilina es un antibiótico, pero el, como antibiótico también tiene un rango de frecuencia. Todos los antibióticos tienen rangos de frecuencia, pero son muy tóxicos. Con la penicilina se logró algo espectacular. Por ejemplo, en Europa había muchos soldados que tenían la enfermedad de la gota, se llamaba en ese tiempo. Entonces, mucha gente en Europa, con el descubrimiento de la penicilina, se logró curar la gota del soldado, que se llamaba Mesaer. Era un escurrimiento de la uretra de pus de toditos los días, era la gota del soldado. Pero la penicilina logró curar, o sea, por decir de una. Entonces, eso fue un acontecimiento que abrió realmente una expectativa por este medicamento. Y a partir de eso se fortalecieron todas las empresas farmacéuticas, dejando a un lado todo lo que era la medicina natural. Se fortalecieron económicamente, ¿no? Claro, dejaron a un lado. Entonces, ahí comienzan una serie de intereses. Primero, en una forma brutal se expande la industria farmacéutica, sin tomar en cuenta la tradición y los conocimientos hechos por los pueblos del mundo, que sobre la utilización de plantas y las otras medicinas que estamos aquí hablando. Y realmente llegan a ser un poder impresionante, sobre todo, como la, por decir, las industrias Bayer, desarrolladas en Alemania. Industrias que comienzan a hacer experimentos sobre los seres humanos. Ustedes se cuenten en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. Comienzan, o sea, la Bayer a los judíos prisioneros a hacerles cobayos para experimentar. O sea, mataron a más de 6 millones de personas en campos de concentración. Luego, esas personas que dirigieron los experimentos fueron a Estados Unidos. Ahí fueron muy bien recibidos y continuaron haciendo los experimentos. Entonces, ellos han hecho un poder económico de control basado en estas investigaciones brutales en muchos casos. No quiero decir que estoy yo en contra de la medicina. Claro, por supuesto que no. En ningún momento. Así es. Pero hay cuestiones por mercado que se van más allá de lo que debe ser. O sea, es necesario utilizar lo necesario, pero a veces, hoy día, por ejemplo, fabrican medicamentos para cualquier cosa que no tiene importancia. Por decir que estoy medio mala, me siento alegre, ya le dicen un diagnóstico, otro, y hay este medicamento. O sea, han hecho una mercadería del ser humano. Pero aún más, con todas las investigaciones actuales que estamos teniendo, hay muchos medicamentos que realmente están actuando. Pero hay otros medicamentos que provocan daños colaterales al ser humano y que no han sido estudiados. Solo se habla del daño colateral. Y eso es muy especial indicar daños colaterales que dañan los cromosomas del ser humano en vida. Daños colaterales que provocan daños genéticos en el ser humano. Medicamentos que dice que fueron investigados científicamente, porque ellos son los únicos científicos. Entonces, pero luego de eso, se retiran del mercado porque hay gente que comienza a morir. Ahí está, por ejemplo, la talidomida que fue aprobada. Claro. Nacieron niños sin brazos y sin piernas. Luego de eso hay medicamentos que producen muertes, vacunas que, por ejemplo, del papiloma virus, más de 100 mujeres muertas denunciadas en el mundo. Bueno, ¿de qué están compuestas las vacunas? ¿Por qué les mata? ¿O por qué pueden producir daños genéticos dentro de 20, 30 o 40 años de asomarse en enfermedad? Eso tampoco nos ha dicho nada. Entonces, como ellos dominan todo un mercado y dominan prácticamente a nivel de gobiernos, esta medicina ha sido excluida. Incluido en la radiónica, hay muchos investigadores en Estados Unidos que fueron presos. Allá hay una doctora que fue una de las que modificó estos aparatos, le cogieron presa, murió en prisión. Bueno, ¿y quién tenía un aparato de esos en Estados Unidos? Era conducido preso, confiscado, etcétera, etcétera. No han dejado esta cuestión. Aquí en Ecuador, para que estas medicinas vayan tomando cuerpo, ha sido una lucha. una lucha que comenzada por los mismos médicos homeópatas, comenzaron una lucha organizando este tipo de enseñanza y tipo de práctica. También les mandaron al diablo, por decir, no se permitía. Pero luego de eso los resultados han sido buenos y la gente realmente ha ido poco a poco, o sea, adentrándose en estas medicinas. Lo mismo ha sido con la terapia neural, lo mismo ha sido con homotoxicología, lo mismo ha sido con terapias láser, o sea, dejarles de un lado. Lo mismo ha sido con las medicinas naturales, o sea, no sirven. A mí, por ejemplo, para recordar, cuando yo estuve en la escuela de medicina, mi maestro nos decía a nosotros, cuidado, ustedes son médicos, no son yerbateros. O sea, ese era un impacto. Entonces, nos están creando una mentalidad que solo lo que nosotros hacemos vale y los demás no sirven para nada. Pues, así es lo que ha pasado. Cuando hay muchas medicinas que salen de las hierbas, de las plantas, ¿no? Hay plantas extraordinarias. De las mismas plantas salen antibióticos. De las mismas plantas salen remedios para curar enfermedades crónicas, degenerativas, de cualquier naturaleza. Pero no hay una investigación. No hay una investigación real. ¿Por qué no hay? Porque también en el Ecuador hay limitaciones. Bien, doctor. Vamos a hacer un corte y para a ver si nos habla de las plantas que aún todavía en la tradición de los pueblos se cura todavía hoy. Hay gente que cura con plantas y brevemente después del corte nos va a dar el nombre de ciertas plantas que son muy tradicionales en el país y en América Latina. Nos vamos Danielito a un corte. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Ha visto la iglesia de San Francisco o la Basílica de la Merced? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la

manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría este loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Bien, amigos y amigas, estamos al aire nuevamente con el programa de ustedes, Memoria Viva. Estamos dialogando con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira y le pedimos antes del corte que nos nombre brevemente algunas plantas curativas que todavía existen, porque eso es muy importante. La gente le interesa saber esto, ¿no? A ver, la efectividad de la planta, ¿no? Y que es parte de la tradición de los pueblos. Una cuestión muy importante es que los pueblos milenarios conocieron de plantas. Gracias a eso se permitió que se curaran de muchas enfermedades y que fueran conociendo cada vez para qué sirven. Cada planta tiene un reflejo electromagnético con el cosmos, y ese reflejo electromagnético puede ser medido como radiación, como rate o como número. Es decir, que la planta en sí podemos saber para lo que vale, por ejemplo, la manzanilla, el anís. Entonces, lo que se hace con esta medicina, parecido un poco a la homeopatía, es sacar en este caso el código de la manzanilla. O sea, ese código de la radiación se expresa como un número, por ejemplo, 1500. Y se busca, o se investiga el diagnóstico a través de computadoras para ver qué es lo que está vibrando la enfermedad y la planta misma. De pronto, se puede seleccionar, un diagnóstico global o particular, partiendo de la vibración de la enfermedad, de la muestra de cabello, de la muestra de sangre, y de los códigos o rates que coinciden con la enfermedad. Ahí entran entonces plantas. ¿Qué más entran allí? Rocas. ¿Qué más entran? Nubes. ¿Qué más entran? Radiaciones cósmicas. ¿Qué más entran? Chakras, frecuencias, de todo. Se puede, con esta observación que le digo, penetrar para curar todas las enfermedades que tiene el ser humano. Desde luego, es un trabajo muy amplio. En 100 años se ha descubierto como unos 33.000 códigos, y habiendo una capacidad de cálculo que pasaría de los 900.000, o sea que faltan, demasiado tiempo para buscar. Y otra cosa, se conoce muy poco de las plantas. Apenas tenemos de personas que manejan un poco de plantas, inclusive libros publicados. Hay otro tipo de plantas que realmente no sabe para qué sirven. Pero en medicina sionica se puede saber para qué valen. En medicina sionica se puede saber si van a curar infecciones, si van a curar dolores, se puede saber si van a curar cualquier tipo de enfermedad crónica o degenerativa, porque realmente hay posibilidad de curar. Entonces, el cáncer, por ejemplo, ¿no? Es muy posible curar los cánceres. Los cánceres realmente, de lo que yo conozco desde médico, solo se conocía Solca. Hoy día a nivel mundial hay una corriente de investigación donde están sacando posibilidades de curar cánceres. Además de eso, investigadores independientes han descubierto cómo se originan los cánceres. Por ejemplo, Popp, un físico alemán, él descubrió la cuestión de cómo funcionaba el cáncer a través del benzopireno. El benzopireno es un químico que se desarrolla en la combustión de los carros. Por lo tanto, no hay quien se salve de esa cuestión del benzopireno, pero el organismo es capaz. Si el benzopireno me forma cáncer a través de ondas ultravioletas que chocan con ese benzopireno que está circulando por mi cuerpo, entonces se forma cáncer, pero las células del cuerpo, las defensas, están sacando células cancerosas todos los días, o sea, manteniéndonos en buen estado. Y sobre esta cuestión hay decenas de químicos que son cancerosos, entre ese el asbesto, o sea, entre ese el plomo, el asbesto, entre cemento, el mismo cloro del agua, sí, es canceroso, sí. Y tenemos una lista pero impresionante, donde no se ha hecho un balance real de estudio en las universidades de estos agentes que producen nuevas enfermedades y cánceres. Hoy día se puede decir que hay epidemia de cánceres, pero los cánceres también hay que saber más o menos cómo se desenvuelven. Algunos cánceres pueden durar muchos años, incluido una persona morirse con cáncer sin saber, pero hay otro tipo de cánceres que son violentos y que realmente le pueden matar a la persona. Descubriendo los remedios necesarios, se puede realmente salvar a una persona, o por lo menos mantener en mejores condiciones de vida que lo que daría el resultado de todos los químicos que se ponen actualmente para cáncer. ¿Por qué? Porque estos medicamentos que se dan, las radiaciones y todas las cuestiones, dañan otros tejidos, le crean otras enfermedades al paciente. Entonces, en esas condiciones, a veces a la primera quimioterapia se puede morir una persona. Pero lo mismo de eso, ¿qué pasa? Que pueden llegar, según los estudios, a vivir unos 5 años, eso es lo que señalan. Pero ¿cómo así esos cálculos? ¿Y cómo así las otras enfermedades? ¿Por qué no se busca otras posibilidades? Porque, partiendo de esta idea, hoy día hay realmente un estudio real. Ahí está, amables oyentes, tenemos una explicación de las virtudes de la manzanilla, del anís, es decir, de dos plantas que muchos se las utiliza en medicina. Luis Uño está aquí acompañándonos. Bueno, háblanos un poquito, en unos 5 minutos, de la efectividad de esas plantas que son ancestrales y que antes combatían a las enfermedades, valga la redundancia, con este tipo de medicina y de plantas. Gracias, compañeros, panelistas, el doctor Víctor Hugo Rivadeneyra, a la doctorita, a su hija, y a ti, Polo, y a los que hacen Radio Escuchas. Esto de la ciencia de la medicina, pues, como dice el doctor Rivadeneyra, viene de las épocas remotísimas, milenarias, porque el ser humano, pues, tiene que desarrollar cómo su desenvolvimiento en el hábitat, de acuerdo en el clima, tiene que ver todo aquello. Mi madre fue una médico naturista ancestral. Lo que yo supe en concreto, que ella hizo parir como 260 mujeres, y que todos los jóvenes están bien, y siempre ella era la comadre, y le decían los chicos que ella había hecho nacer, le decían mamá purita, y los padres le decían la comadre pura. Yo decía, tantos compadres tiene usted. Entonces son dos virtudes del punto ancestral: el amor eminentemente al humano con la naturaleza. Claro. Que no hay como desvincular. Exacto, entonces mi madre decía, en tal sitio hay esta planta que es el urcupaqui, estoy hablando en idioma ancestral, que es una como el penco, más o menos, ¿no? Un poco carnosa. Un poco, ¿no? Sí, y tiene una, como un taxo, ¿ya? Entonces ella decía, pero solo hay en el cerro de tal sitio. Ya, ahí se produce esto. ¿Y para qué es esto? Dice, esto es para curar justamente la inflamación al riñón, que el doctor Rivadeneyra acaba de decir que podría haber sido el cáncer, ¿no? En el otro sitio, decía, en el tal río, en el río, en el Azuay estoy hablando, decía, en el río Minas se encuentra la moradilla, decía, una planta con una flor morada, ya sí, morada, sí, sí, sí. Y que en Loja se utiliza para, sí, las horchatas. Se utiliza. Entonces decía, esto desinflama lo que está la persona con gangrena, con gangrena, gangrenándose la sangre por una herida. El doctor Rivadeneira creo que recoge estas dos ciencias, la ciencia ancestral de las plantas. Entonces aquí nos han metido en la cabeza, las transnacionales nos han metido en la cabeza de que las farmas, los fármacos o las farmacias o la industria es la única sabia en producir medicamentos, pero no nos explican de qué es el producto en la patología de un medicamento. Entonces yo este rato estoy tomando para el corazón un tipo warfarina. Cuando le pregunto al doctor Víctor Hugo Rivadeneira, le digo, ¿y esto qué es? ¿Cómo? Entonces él dice, ¿sabes de qué está compuesto esto? Está compuesto con algo veneno, que tiene algo de racomín, para que tu sangre sea licuada. Pero los ancestros no curaban el envenenamiento de ese tipo. Pues. Claro. Entonces había una planta. Entonces había el mortiño, la moradilla, el urcupaqui, el berro, el llantén, la chiquiragua. Que todavía se hace, claro, de medicina. Entonces, el llantén, ya, la chiquiragua. Ya, ¿sí? Pero ¿para qué servía? Eso, ahí está la medicina. Entonces, ¿para qué? Yo le veía a mi madre que curaba. Entonces ella decía, por ejemplo, mi madre hacía caminar a los paralíticos. Y les hacía caminar. Les daba un cuadro. Entonces una vez yo me voy de curiosidad y veo unas piedras. Cuidado, tope la piedra, porque la piedra había estado quemando. Entonces le sacaba todo ese frío, claro, que tenía el hombre que estaba paralítico. Sí, sí. Entonces las virtudes de las plantas es un descubrimiento ancestral, pero que hoy se está perdiendo. Entonces los quitus, la cultura nuestra quitu, tuvo esta variedad. Y para terminar, las enfermedades que llegan de Europa son incurables. Entonces aquí no había el cáncer, no había la viruela, no había el sarampión, la varicela, el chancro, la gonorrea. Todo eso viene de Europa. Así y acá el doctor, es. Entonces aquí la ciencia ancestral no estaba en capacidad de curar esas enfermedades porque no lo existían acá. Así y eso es. Hay que hacer una investigación. ¿Por qué no existían? Eso será motivo de otro programa para hablar de las enfermedades que nos trajeron. Pues no, porque no vinieron solos los conquistadores, vinieron con una cantidad de enfermedades, de malas costumbres, dicen por ahí las malas lenguas, pero así es, ¿no? Bueno, aquí la tenemos, Paola Sánchez, es una señorita muy joven, y queremos saludarte, Paola. Este es el programa tuyo, Memoria Viva, y quisiera que nos digas brevemente qué es lo que te impactó de esta exposición del doctor Víctor Hugo Rivadeneira y de Luis Xuño. Entiendo que tal vez a ti, ahora que estamos en la modernidad, tal vez no te hayan curado con hierbitas, a mí se me curaron, ¿no? Pero bueno, cuéntanos algo, ¿no? Bueno, primeramente, buenas noches con todos aquí en cabina y con los oyentes, ¿no? A mí lo que me impactó del doctor es lo que dice, que las farmacéuticas hoy en día nos ocultan muchas enfermedades, y creo que tiene mucha razón. Yo creo que la medicina ancestral es muy necesaria, porque ¿a quién no le han curado en la casa con una agüita de manzanilla el dolor de la panza? Entonces me parece muy interesante. ¿A ti te han curado? Claro, mi mamá me dice. ¿Y qué tal de efectivo? No, si es efectivo, es mejor que una buscapina, se llama ahora, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, y yo creo que es de suma importancia escuchar lo que nos está ofreciendo aquí el doctor Rivadeneira, y que interesante lo de las farmacéuticas, eso. Oye, cuéntame algo de tu barrio, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo a ver de Quitumbe. Ah, de Quitumbe vienes. Sí, soy de Quitumbe. Bueno, yo también soy del sur, así que somos sureños, ¿no? Claro. Sí, en todo caso estamos muy complacidos de tenerte aquí, y a ver si le mandas un saludo a tu mamá. Creo que estabas llamándole a tu mamá, ¿no? Sí. Sí. A tu familia, a tus amistades, mándales un saludo. Bueno, amistades, mi mamita, te mando un saludo, a Paola, y que me sigas curando la pancita con agua de manzanilla. Eso, ¿no? Sí, y a los vecinos también, mándales un saludo. Vecinos, compañeros de estudio. También un saludo para todos los chicos del Colegio de la Policía, el Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional, para mis licenciados, para la doctora Raquel Vera, una muy buena licenciada, para todos, para mi papá, para mis vecinos, para mis amigos y para mi grupo, tengo un grupo. Ah, qué bueno. ¿Sí? Y también para el Patricio, que me decías que es tu amigo, no sé, no, pues no quieres que decirlo al aire, no, bueno. Es un chiste nomás, Paola, Sánchez. Bien, doctor, Víctor Hugo Rivadeneira, tenemos apenas 4 minutos para que nos hable brevemente de los chakras. A ver, ¿qué es eso? Porque la gente quiere saberlo, ¿no? Tenemos 4 minutos. Bueno, quisiera indicarle, para entrar a los chakras, que toda la energía condensada formó la materia. Y la materia condensada se encuentra contenida en todos los elementos de la estructura terrena, incluida en nosotros mismos. Entonces, partiendo de esta idea, es de que se fabrican los medicamentos homeopáticos y se fabrican también los medicamentos radiónicos. En el medicamento homeopático se va raspando, diluyendo cada vez más, ¿sí? Más diluido el remedio es más potente. Entonces estamos llegando a los conceptos de energía del campo punto cero. En radiónica igual, cada vibración, cada frecuencia numérica representa o penetra en algún campo del cuerpo humano. Y de ahí salen los remedios y se comprueba la ecuación de Einstein, que energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Ahora, luego de eso, en el año 1900, Max Planck postuló que todo oscilador emite en situaciones de extrema energía o recibe energía. En esta cuestión de los osciladores nos encontramos con todos los descubrimientos que tenemos, la luz eléctrica, que tenemos, la radio, los teléfonos celulares, todas las cosas que existen creadas por el hombre, están siendo utilizadas a través de este tipo de frecuencias, o sea, como simulación. Y en esta cuestión de simulación entran aparatos creados como los aparatos de radiónica, las ondas RAI, los de aparatos de bioresonancia mora, la electroacupuntura y un poco más de cuestiones. Esto se mide por frecuencias, son simulaciones. Entonces, en estas simulaciones, las ondas electromagnéticas, en general, como la luz, los rayos X, suelen describirse mediante longitudes de onda. Qué bien, el tiempo es nuestro mayor enemigo, se nos acabó el programa. Y brevemente, doctor, que nos dé el correo electrónico a donde pueden comunicarse con usted. Bueno, mi correo electrónico es con letras minúsculas, MD, la Q de Quito, Y, la O, la M, raya baja, iniciales, B pequeña, HR, @yahoo.com. Ahí tienen ustedes, amables oyentes, si quieren comunicarse con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Y bueno, ahí lo tendremos aquí, doctora, sería en un mes, ¿no es cierto? Sí. Y ya en un mes lo vamos a tener aquí al doctor, diga usted, por ahí, por el 8 de abril, más o menos en estas semanas. Me parece muy bien el compromiso del doctor para seguir nosotros llenándonos de saberes, de conocimientos. Y así que, amables oyentes, nos vemos el próximo sábado. Y gracias, Danielito, en la cabina de controles. A todos ustedes, a la madre, a los familiares de Paola Sánchez, les mandamos un caluroso saludo desde aquí, que le hagan un cafecito, que le tengan calientito a la Paola ya, porque está haciendo mucho frío. Así que nosotros nos vamos. Chao, chao. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra?